Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Buenas tardes, Daki. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, buenas tardes, eso que Eva. Acabáis de escuchar es Entrenando o Cómo Entrenar a tu Dragón. La banda sonora de John Powell. Pues yo suelo ponerle... Una verdadera preciosidad. Cuando entreno le pongo el Eye of Tiger de Rocky, pero... Ah, bueno, eso también vale, ¿no? Pero y esta en concreto, esta pieza es Los Vikingos Tomando el Té. Que la verdad que cuando escuché el título pensé, Los Vikingos Tomando el Té. Están locos estos galos. Sí, a las 5 sacan sus cuernos decorados en porcelana rusa con florecitas. En porcelana rusa quiere decir que vas quitando un cuernecito y se queda otro cuerno más pequeño, otro cuerno más pequeño, otro cuerno más pequeño, hasta que aparece un alambre. Como las matriuscas. Como las matriuscas. Que no podían tener un nombre más ruso, ¿eh? No, imposible. Yo estoy intentando comerme el micro este de brazo, que ya os digo que no me acabo yo de adaptar. Que todo el mundo sepa que me he puesto el micro este con brazo telescópico, y si oyen golpes de repente del estilo, soy yo golpeando el micro este. Bueno, Daki. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a tener en la... Cuéntanos. Sorpréndenos. Sorpréndenos. No, vamos a ver. No digáis en ese tono, porque tenéis el guión, lo tenéis en casa desde hace 15 días y tendríais que haberlo mirado. Sí, la verdad es que sí. Organizamos todo esto. Pues tendremos dentro de un ratito a Rudy, a Rodolfo Martínez. Vamos a charlar con él un poquito y después en la segunda parte charlaremos con Susana Vallejo. Pero bueno, tú también tenías alguna sorpresita que querías comentar. Si podemos, ¿no? Saldrá de la tarta Ana Zurita, ilustradora valenciana. Muy bien. Si podemos, no sé si llegará a tiempo o qué, pero vamos, la tendremos aquí. Y después vengo principalmente hoy a hablar de los premios Scream Awards. Porque hay gente que me ha enviado correos de estos privados por el Facebook, que podéis enviar mails normales o poner la publicación de muro, que esto no es nada prohibido, para que habláramos de los Scream Awards. Entonces yo, que soy un tío muy aplicado, ya me conoces, bueno, rápidamente me tragué la gala al completo de los Scream Awards 2010. ¿Dónde la viste la gala? Pues, en internet. Cogí el jet del camarote, fui hasta allí, estuve entre James y Cameron. Bueno, que han dado un montón de premios, los Scream Awards, que es unos premios que se daban a las categorías de terror, ciencia ficción, fantasía y todo esto, series de televisión, películas. Lo que pasa es que conforme van avanzando los años, se va convirtiendo como los Oscars. Al final es un poco una feria y un circo. Lo que pasa es que los grandes del cine están entrando al trapo. Entonces hay gente como... Hay gente que están allí que dices tú, bueno, y estos que vienen aquí, pero vamos, al fin y al cabo es lo que el público quiere ver y la gente desea. Bueno, pero entonces, a mí, quiero que me expliques el nombre. Scream Awards. Lo de Scream, vale, lo tengo medio claro, con el inglés este que tengo dominado yo. Ya, porque tomando el té lo has traducido. Lo del hour, ¿qué le introduce? ¿Un componente festivo? Sí, sí, sí. Juerga, siempre juerga. Awards, ¿sabes? Hour. Los, tú que, yo, no sé qué, Awards. Muy bien. De hecho, el año que viene que se preparen, que van los Goyo Awards. Awards. Eso es una cosa que yo quiero comentar. Ahora quiero hacer el inciso. Vamos muy a ver. Bien. Las bases, el otro día me preguntó, alguien me envía un correo electrónico a mi correo personal. Y otra cosa que quiero comentar, por favor, no, los correos que no me lo enviéis a mi correo personal, os lo ruego, enviarlo al correo del camarote. El camarote 58@yahoo.es, es que es facilísimo el correo. Bueno, pues. Ya echaba de menos que aquí lo nombrara, porque Edu ya no trabaja. Edu ya no dice es eso. Cosa tuya y Edu ya no dice ni eso. Estoy mal de la... Bueno, Eduardo, ahora que estás bien de la garganta, no. Di el correo del camarote, por favor. El camarote58@yahoo.es. ¿Y el blog? El camarote-58.blogspot.com. Esta vez se acuerda, y lo que intentaba era pillar, tiene mala idea. Bueno, pues me envían un correo electrónico diciendo, oye, de las bases del concurso de cine, que va a decir, las bases del concurso ya están, solventar de paso una duda para la persona que me envía el correo electrónico. Y otra matización, no tiene que ver con los Goyo. Los Goyo eran los antigoya. Los Goyo era... los no, antigoya. No, pero este se llamará Goyo. Además, voy a adelantar una cosa que tú ni siquiera sabes de aquí. Ya está. Me implica seguro. Sí, sí. Es, lo de Goyo va a tener un significado. Goyo vale, es Gregorio. Hombre, sí, ¿vale? Pues va a tener su significado. Y van a ser los Goyo con todas las de la ley. Pero quiero aclararle a esta persona, no me acuerdo su nombre, que... no habrá ningún problema con la cuestión técnica, es decir, lo único que nos va a importar, ya lo hablamos aquí en cierta ocasión, es la realización del cortometraje y el guión. Es lo único que nos va a importar. Y nos va a importar un bledo, literalmente, si lo ha filmado con un móvil, ¿vale? O lo ha filmado con una cámara que le ha costado 7.000 euros. Porque la idea, lo que pretendemos es que cualquiera pueda participar. Entonces, lo siento por el que se ha comprado una cámara de 7.000 euros porque voy a participar en el, con los Goyo y tal cual. Seguro. Lo siento en el alma. Pero, de hecho, yo tengo tres o cuatro amigos que ya se han gastado la pasta. Lo sabía, lo sabía. Sí. Y de hecho, me han llamado de casas especializadas en el tema diciendo, oye, esto es un aluvión, esto es un aluvión. ¿Te has dado cuenta de las horas estas que están haciendo la entrada de tu calle? Sí. Pues es que están colocando unos raíles porque quieren poner unas cámaras para filmar bueno, un corto. Y incluso el brazo de este micrófono que intento tragarme de vez en cuando se va a gastar. Es una jirafa. Bueno, pues cuenta ahora tú. A ver, dicho pues, eso, dicho por favor, olvidaos de mi correo electrónico personal. Utilizad el del, y los, el del camarote. A ver, y los correos personales por el Face también están bien, son como exacto, muy íntimos, pero exacto, pero que no sean tampoco particulares, que lo publiquen en el muro, que la gente lo pueda leer. Si alguien quiere preguntar intimidades, pero es que lo del Scream Hours tampoco daba miedo para nadie. Claro, bueno, lo de Scream Hours, bueno, mira. El Scream Sour sí que da. Me ibas a decir lo del Hour. Yo me acuerdo. Hour. Pues eso juega. Eso juega. Hour es el del After. A ti lo del After. After Hours. No, el After Shake es el único que yo domino. Bueno, una gala encantadora, maravillosa para todos los seguidores de cualquier tipo de género. Ahora que se nos domina de género. Más que para no decir frikis, dicen género y a la marcha. Uh-huh. Pues que hubo. Pues hubo momentazo. Se entregó un premio a los 25 años de Back to the Future. Luego pondremos un fragmento de la banda sonora. Oye, ¿vale? De aquí. Para dime. Los que no dominan el inglés, como tú que lo tienes acorralado, comenta exactamente. Perdóname. Regreso al futuro. Ahí está. Principalmente si digo algo en inglés es que. Que lo tienes. Al final hubo que comerse que la gala en inglés, macho. Si es que no puede ser. No, y que. Oye, vos, dilo otra vez, por favor. Back to the Future. Joder. Apareció imágenes impresionantes. Cuyo protagonista se está llevando un montón de. Bueno, de críticas, de burlas en internet por la enfermedad que tiene. Pues me parece. Yo creo que el tío. Está llevándose burlas por la enfermedad que tiene. Sí. Yo creo que hay mucho retrasado mental por el suelto. Efectivamente, y están casi todos en internet. Hicieron una especie de montaje donde apareció imágenes de Regreso al Futuro. Y entonces apareció el DeLorean y de repente aterrizó todo un montón de humo. Se abrieron las puertas y claro, todo el mundo esperaba que saliera Michael J. Fox o Christopher Lloyd, uno de los dos, y apareció Finch, el delgadito este rubio que salía en una serie que tal, pues claro, todo el mundo salió y dijo sí, ¿qué hago yo aquí? Su inglés era demasiado rápido, no pude acabar no pude pillarlo todo, pero ya presentó a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd, que salieron los dos juntos, una ovación, todo el mundo puesto en pie, la gente adora a Michael J. Fox y además con el problema que tiene lo vi muy entero, supongo que iría un poco medicado también porque los ojos un poco oídos en este sentido, pero vamos, estuvo hablando, agradeciendo y estuvo fenomenal y la gente lo un montón. Pues a él le dieron un Scream Award que no los elige ningún jurado que digan más esto, sino es a través de internet, la gente vota a través de internet. Uh-huh. Entonces al fin y al cabo, pues la mayoría o los que están más en internet son los que al final deciden este tipo de premios. Está bien. Estuvo fenomenal esta entrada, pero otra puesta en escena, mejor heroína, no de drogarse, claro. Mejor heroína, es que es verdad, el título es así en inglés, por lo menos. ¿A que no sabes quién fue? Bueno, pues me has desconcertado. Estoy fuera de onda. Aparece un huevazo tal cual, de 2 metros y medio. Calimero. No, se abre el huevazo y sale Sigourney Weaver. Un huevo de Alien y sale Sigourney Weaver salió dentro de un huevo? De un huevazo de Alien, tal cual. Salió estupenda, maravillosa. ¿Sabes que no podía bajar las escaleras y James Cameron le ayudó a bajar las escaleras? Es que James Cameron le ayuda a bajar escaleras. Desde que su exmujer gana Oscars. Sí, bueno, pues ahora se dedica a ayudar a bajar escaleras. Edu, ¿cómo era el dicho? ¿Tú no te acuerdas ya que el dicho dice debo mi éxito a mi primera mujer y mi segunda mujer a mi éxito? Va a ser una frase que, como la repites ya en todos los programas, va a tener que poner el grabado encima de la puerta. Sí, sí, sí, pero debería estar encima de la puerta de muchísimos realizadores, cineastas, directores, actores. Estaba en zas en toda la boca para el amigo del Edu. Ahí está. Mejor final de todos los tiempos, elegido por el público de internet. ¿A qué quiere decir elegido? Lost. Usías en castellano, perdidos. Pues vamos a ver, de aquí. Venga. Luego, si quieres, hablamos fuera, bueno, de la antena. De eso hubo cachondeo. Porque está Bárbara, eso... porque Bárbara está escuchando y eso me preocupa una barbaridad. De eso hubo cachondeo por activa pasiva. Bueno, allí mismo. De hecho, salió Hugo, salió un montón de personajes y hacían el mismo cachondeo después. Mira, yo mira, eso, igual que en Regreso al Futuro, estoy muy una, de acuerdo. Una anécdota que te quiero comentar, no. Y no voy a utilizarlos para que no sea sangrante. Voy a ponerte otro ejemplo. Mira, una cosa que me ocurrió muy curiosa. Matrix, la trilogía, ¿vale? Bueno, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Y todo el mundo se ha quedado fascinado con esos diálogos tan profundos entre Neo y el otro, y toda la historia, ¿vale? Me bajo de internet el guión y me pongo a leer el guión. Ahí, sin imágenes, sin planos cortos, medios americanos, sin música que te maree, tiene solamente el contenido, ¿no? Me pongo a leer el guión de Matrix y cuando me voy leyendo los bloques de diálogo entre dos personajes, me quedo pensando, pero estos tíos no dicen absolutamente nada. O sea, cuando te lo lees en el guión, es un guirigay que carece por completo de sentido. Es decir, lo que pasa es que de vez en cuando, con tres saltitos, unos cuantos trozos de azulejos saltando en pedazos, y la música cañera de bueno, fondo, bueno, es que dicen algo, pero no dicen nada los tíos. Maticemos, tres saltitos, cuatro azulejos, macho, la destroza que se monta allí, no, y además la reparan. Yo quería quitarle un poco de hierro por si era cobrado. La reparan súper rápido, porque de hecho la imagen esa que destrozan las columnas, y luego las imágenes azulejeros están todas reparadas. Pero oye, los que critican a Matrix, envidia cochina, porque... Anda que no han ganado pasta con una película que no tiene absolutamente ningún contenido. Sí, solo perdona. Efectos especiales. Un premio internacional de arte lo ganó un tío con una habitación vacía. Sí. Anda que no ha ganado pasta el tío. Pero todos hemos visto las películas de Matrix y a todos nos han gustado. Bueno, o hemos dicho, sí, vaya tela que efectos especiales. Y sigo, sí, eso sigo, sí, dedicándoselo, eso sí. Sigo dedicándoselo a Edu. Mejor película de terror o de horror, Zombieland. Hombre. Es muy divertida. Es muy divertida. Que por cierto, me entrecuerpé el primer episodio de... The Walking Dead. Muy en bien. Castellano. En castellano. Extraordinario. Extraordinario. Sí, ¿no? Y hay dos en castellano. Y viene. Y van 13, ahora viene de unos cómics que se llaman. Y hablamos la semana pasada que tú no viniste. Tú estabas malito la semana pasada. Y te has perdido de él, hablamos de los dibujos. Vale. Claro, es que si no vienes. Vale, pues me callo, ya no digo más. Mejor película de fantasía, que esto Carmen Cabello supongo que tenía que opinar. Eclipse. No está yendo serio. Seguimos. Mejor película de ciencia ficción, Origen. ¡Ala! Inception. Este año es lo que hay. Hombre, tampoco el nivel está muy alto. No. Pero dime que... una mejor de este año. No, pero es que películas de ciencia ficción, como película de fantasía, mejor como película. No, la fantasía Eclipse, best science fiction movie, o sea, entiendo que será mejor película de fantasía. ¿No han hecho alguna para niños o algo así? Porque cualquiera que hagan es mejor. Vamos, mejor que ¿cuál es? Pero que vota la gente de. Pero vamos Internet. A ver, pero mejor que eso son las cartas de ajuste. Es que es como la imagen esta de internet, que se ve a un chaval que se acerca a uno y le dice, cuando acabe la clase te voy a meter una paliza. Y el tío se queda ahí súper preocupado y llega un amigo suyo y le dice, oye tío, después de clase te vienes a ver Crepúsculo. Y dice, no, me van a dar una paliza. Súper feliz. Mejor serie de televisión, aquí, True Blood. Seguimos con los vampiros. Con vampiros. Luego pondremos un tema. Es problemático. Es de vampiros, no hay mucho donde elegir. Es muy rara esa serie, ¿eh? Sí. Me gusta en mi casa se adora. Me gusta más la que nos recomendó Quique. La de... bueno, dejémoslo en ¿Crónicas la que... vampiras? La que, no, la que nos recomiendo aquí. Diarios... Ah, no me acuerdo. Bueno, es un chiste privado. Vale, ah, vale. Ah, vale. Quique, si estás espera, a la escucha... Espera, mejor director. Por fin. ¿Le han dado algún premio? James Cameron. Exacto. Yo me decir, mejor director James Cameron, pero se lo ha recogido su exmujer. No, no. James Cameron. Ahora también. Mejor actriz de fantasía, pues la chiqueta de Eclipse, ¿eh? La Kristen Stewart. Qué triste, esto es triste, ¿eh? Mejor actor de fantasía, el Robert Pattinson de... Esto es para echarse, yo. Bueno, aquí, la mejor actriz. No, además, subí a recoger el premio él seguramente y lo dejó todo perdido de lentejuelas y purpurina, ¿no? Se giró ahí, momento relentí, súper relentí. Mira, tenía que haber entrado. Yo siempre te digo que me gustaría poder fundir películas. Y, por ejemplo, una cosa que me encantaría, el otro día te lo comenté. Tú no estás porque estabas malito, ¿vale? Pero, lo hicisteis todo martes, ¿no? El martes pasado lo hicimos todo. Bueno, pues lo que me encantaría sería, a mitad de película, de Crepúsculo, coger y meter por lo menos media docena de los de 30 días de oscuridad. No, yo no... Meterlos y decir, ¡comeroslos a todos! No, por porque favor. Solo se comerían los humanos. Yo metí a Blade. También. Yo metí a Blade y le decía, ¡ale, tío! Bueno, pero corre, 30 días de oscuridad, mejor ¿no? actriz de horror y mejor actor de horror... Tanto Anna Paquin como Alex Skarsgård de True Blood. ¿Ves? Los yo, dos. Yo de horror habría los puesto a los de... ¿Cómo se llamaba lo que me recomendó Quique? Mejor actriz de ciencia ficción, Alex, Scarlett Johansson en Iron Man 2. Madre mía. Mejor actor de ciencia ficción, Leonardo DiCaprio. Esto es solo Auer, ¿eh? Leonardo DiCaprio, pero estaba la mayoría allí, o sea, que lo que quiero que os sorprendáis, que estaba todo el mundo allí. Oye, no sé si te das cuenta que cada vez que un nombre abrimos los mejor villano, platos. Sin categoría, mejor villano, Mickey Rourke en Iron Man 2. Madre mía de mi alma, quería que era mejor, me he asustado porque quería que iba a decir en Mercenario. Pero la última de Batman no era de 2010, ¿no? ¿Batman? No está. En 2009. No está. No, en 2009. Digo, porque como el mejor villano no se lo dieran al chaval, se metió tanto en el papel que se murió. Yo he visto un Joker tan escalofriante como el papel que el difunto, que el actor este hace. Se volvió loco por el papel. ¿No? ¿Cómo es? ¿Hatcher Legger? Es que la pronunciación es complicado, ¿eh? Hatcher Legger. ¿Se te resiste a ti? Hatcher Legger. Es el de caballero. Sí, este es una que Hatcher Legger, Hatcher Legger. Yo estoy acostumbrado a Back to the Future. Bueno, mejor superhéroe Robert Downey Jr., Iron Man 2. Vamos a darle caña a esto si no nos queda tiempo. O sea, ¿se ve que cuánto ha pagado este? Ahí hay un dineral por la productora. Mira, pensaban que la mayor ganadora este año en estos premios iba a ser Kick-Ass, pero Kick-Ass ha quedado descafeinada y Origen ha barrido a Kick-Ass. Es que Kick-Ass a mí no me gustó. Bueno, pero... fallida. Mejor la actriz breakout performance female, Chloe Grace, la de Kick-Ass. Y la de Déjame Entrar, la niña que hace de vampira en Déjame Entrar. Es que la niña de Kick-Ass es lo único bueno de la película. Que dice, tiene 5 años y está matando gente ahí, o sea... Mejor performance de televisión, Matthew Fox de Lost. El mejor cameo, ole. Esta también fue una puesta en escena estupenda. La dio en conjunto con la película Zombieland, y al mejor cameo se lo dieron a Bill Murray. Pues salir de zombie y tal. Pero es que es muy bueno. O sea, cuando se muere... La aparición, bueno. Haceros la idea, el escenario completamente a oscuras, de repente se ve alguna figura humana que va saliendo desde abajo hacia arriba, y sale Bill Murray vestido de cazafantasmas y le ponen la música de cazafantasmas. Le dan la mochila y tal, y sale ahí. Fue genial. Y dice, voy a agradecer todo esto a los no muertos. Y empezó a nombrar a todas aquellas personas que habían fallecido, pues como John Candy, John Belushi. Sí, literalmente. Sí, tal cual. Que aparecen las viejas glorias en el escenario. Espera, a John Candy, a John Belushi, el hermano de Belushi que falleció, bueno, a todos los que habían fallecido durante aquellos gloriosos de los años 80, 90, que habían fallecido, nombró un montón. Y luego dijo, y luego a los muertos que estáis aquí. Dijo, a los no muertos que han aquí y a los muertos que estéis aquí y tal. Gracias por premiar vosotros que os pasáis todo el tiempo viendo la tele. Que algunos de los que estáis aquí tenéis peor cara que los fallecidos. No, pero aparte yo entiendo también eso, que pues al fin y al cabo estamos muertos porque nos pasamos el día viendo la tele o viendo el tal, pero que al final... Pero, de aquí te veo otra vez del brazo del micrófono. Yo creo que Bill Murray tiene que estar hasta las narices de las coñas con cazafantasmas, ¿eh? Se lo pasa bien, hombre. Sigo. Mejor película en 3D. Pues si nominan... Alicia, que no está en 13. Y si nominan a... Bueno, Toy Story está bien para en 3D, ¿verdad? Pero se lo dieron a Avatar también. ¿Pero cuál? En 3D, mejor 3D, Avatar. Avatar. Pero claro, digo, si nominaban también a Alicia, si Alicia no está en 3D, está apañado Alicia después. Es una pañada. Claro, por eso. Es que era la única que han hecho en 3D. The best screenplay, para aquellos que no sepáis, es el guión. Origen también. Pero te ha quedado mortal. Mejores efectos especiales, Avatar. Mejor cómic. The Walking Dead. Muy bien, Edu. Perfecto y maravilloso. Los primeros números dibujados de los primeros números empieza a caer en picado el dibujo. No me gusta, lo siento. No, pero están ganando un dineral con los cómics, cierto, y con todo. Cierto. Exagerado. Esto también es muy gracioso. Es que son muy buenos. Es que el guión es muy bueno. No, peor película. Yo tengo dos, pero vamos. Era 9 desde el espacio exterior. Esa es un clásico. Dieron un premio a la peor película. La peor película de este año. Crepúsculo. No. Hombre, no, que votaban las niñas. Piraña 3D. ¡Piraña! ¡Oh, no! Muy bien, le dieron el peor premio. Ahora se dice Walla. Pero Pirañas 3D existe. Y había un premio que me hizo... ¿No lo sabías? Ni me he enterado. Está Piraña. Yo además puse un post de esto. Hay Piraña 3D y Super Piraña. ¿Tú imagínate una piraña gigante que salta por encima de edificios y que se come la gente? Pues eso, ya dije que la gente hiciera lo que quisiera, pero estaba moviendo loco. Habían dos categorías que me gustaron mucho. Una era Most Anticipation Movie. O sea, mejor película. Estamos esperando la mejor película. ¿Cuál es? ¿Cuál eligieron? Linterna Verde. Para el 2012. ¿Ah, o sea, sí? Para el 2011. ¿Eh? Sí, sí. O sea, que la gente vota por cuál es la película más esperada. Y dijeron, me sorprendió un poco, ¿no? Porque pues tampoco es un tema. Es que no, y no es un superhéroe muy conocido tampoco. Ya, pero se ve que está dando tanto bombo. Salió el. Thor estaba cerca de salir. Thor. Ray, pero Thor, Ray, Thor es serie de televisión. No, es una película. Es largometraje. Sí, es una no se llevan en 3D. Y si no lo harán. Que salió el chico de Linterna Verde, el Ray, el de Buried. ¿Cómo se llama? ¿Alguien me da la pista? Ah, el de Enterrado. El actor se llama... El chico enterrado. Pues el chico enterrado. Buried. Sí, el de Buried, muy bien. Pues salió ahí. Me tiran plancha, ¿eh? Está la gente al candelero, que fíjate, que están los mejores actores, está el mejor mundo y está todo el mundo ahí en el premio. Luego había premios que tú que te encantarían, como el mejor mutilación, mejor no sé cuánto. Sí, que mejor si mutilación, show... mercenario. En mercenarios. Ya te he dicho yo que eso tiene mucho de Hour y poco de Scream. Pues sí. Bueno, y yo creo que hay más categorías, algunos premios más, pero vamos, prácticamente creo que me he centrado en los mejorcitos y tal. Si alguien se me olvida alguno más, bueno, yo creo que no hemos entrado mucho en detalle porque hoy vamos el programa un poco concentrado. Nos quedan todo lo que tenemos que hablar. 5 minutitos para entrar con. Bueno, no, ya puedes llamar a Rudy. Y os confirmo a todos que Ana Zurita sí que ha aparecido, que la veo a través de la pecera y está aquí, o sea que estará en directo con nosotros. Hola, Ana. Estará en directo con nosotros. Y nada, eso, bueno, pues vamos a llamar a Rudy y hablaremos con él. Vamos a charlar un ratito con Rodolfo Martínez, que tenemos la charla con el pendiente desde hace algún tiempo y espero que esté ahí. Le dije, ponte las pantuflas, coge una Coca-Cola, aunque sea de esas cero y sin cafeína, que debe ser. Dile Coca-Cola cero y sin cafeína, que queda exactamente. Y de color blanco, ¿no? Transparente. Aquella que sacaron, ¿no? Que no tenía color, que no triunfó nada, sí, madre. Hemos puesto medio litro más de Coca-Cola ya, pero es agua. Bueno, yo qué sé. Oye, Rudy. ¿Sí? La pregunta que te voy a hacer, para empezar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Vale? Y estábamos hablando de cosas de películas, de series, de temas descafeinados. Y no sé por qué me ha venido a la cabeza esa Coca-Cola nueva que ha salido, que es Coca-Cola sin cafeína y cero. Ah, la cero, sí. Sí, no, pero es que además hay una que es cero y sin cafeína, creo. Ajá. Con lo cual exactamente no tenía muy claro yo qué es lo que puede haber dentro de la botella. Pues no sé, colorante probablemente. Pues sí, tienes 33, pero este tío que me pregunta nada más empezar. 33 centilitros de E105 a 248. Ya te dije que este era un programa raro, Rudy, te avisé, estás avisado. Sí, me avisaste. Bueno, Daki está aquí conmigo. Hola, Rudy. Y Eduardo, que me acompaña normalmente en el programa. ¿Qué tal? Oye, muy buenas tardes, no sé si lo he dicho antes, Rudy, ¿estás cómodo? Perfectamente. Muy bien, escucha, no me he podido acabar de leer del libro, ¿a qué te voy a engañar? De entrada, pero sabía que me iba a gustar, bueno, lo ha escrito Rudy, me va a gustar. Lo que sí que he visto de entrada es que acostumbrado como estás tú a mezclar géneros y temáticas, porque eres un artista haciendo eso. Bueno, soy más un vicioso que un artista, quizá, pero vale. Bueno, pero desde luego tienes unos arrestos para hacer esas cosas que le faltan a la mayor parte de los escritores, por lo menos nacionales. Uh-huh. Y Jastor Brandan, ¿se llama? Jastor Brandan, sí, efectivamente. Es un James Bond. Uh-huh, sí, claro. ¿Vale? Además, incluso con su propio Q y todo. Ajá, muy bien. Magnífico. Bueno, pues, me está gustando, Rudy. De todas formas, tampoco, aunque me lo hubiese leído entera, tampoco podría contar aquí mucho de qué va, porque lo que tiene que hacer la gente es comprarla. De hecho, mejor que no se la haya leído, porque si no, cuenta al final. Vale. Y ves, por aquí Eduardo ya está diciendo, mejor que no te la hayas leído, porque si no se te escapa al final, que tengo costumbre de hacerlo. Una pregunta, Rudy, para la gente que no te conoce. ¿Cómo empiezas tú en esto? O sea, ¿por qué te da a ti este taquito de ponerte a escribir? Pues empiezo jovencísimo, tendría unos 12 años más o menos. Y la culpa es de un tal George Lucas, que no sé si es un nombre que igual os suena a lo mejor de una película que se llamó Las Grandes Galaxias. Sí. Pues la culpa es de haber ido a ver eso con 12 años y salir del cine, pues bueno, nunca había visto nada igual en mi vida, como te puedes suponer. Y pues llevaba ya un tiempo leyendo ciencia ficción, desde bastante crío, porque mi padre la leía y fue esa película detonante que me dijo, bueno, ¿y por qué no voy a contar yo mis propias historias? Y empecé, pues imitando un poco lo que había visto en la pantalla, pues empecé a escribir, sin plantearme mucho si iba a publicar, dejar de publicar, qué iba a hacer con mi vida. Era lo que me apetecía en aquel momento y fue lo que hice, sin pensar demasiado, la verdad. Y eso hace ya, no vamos a decir los años, pero unos cuantos. Bueno, da igual, tú eres más o menos de mi quinta, o sea, quiero decir, hoy en día internet es absolutamente descarado. Por cierto, Andrés, perdona que te interrumpa, pero te oigo bastante bajo, ¿nos podéis subir el volumen o alguna cosa? ¿Hay manera de que se oiga más fuerte, Eva? Van a intentarlo desde control. Ya aquí me está colocando varios micrófonos, a ver si con 5 o 6 micrófonos me escuchas mejor. ¿Qué tal ahora? Ahora un poquito mejor. Bueno, decía yo, ¿tú cómo definirías tu estilo, tu forma de escribir? O sea, ¿tú básicamente en qué te basas? Eso, pues la verdad, o sea, no confieso que no soy un escritor que reflexione mucho. Puedo reflexionar a posteriori, pero en el momento que me planteo escribir algo me dejo llevar por el impulso. Entonces, mi estilo no tengo muy claro ¿cómo llamarlo? Intento que sea lo más eficaz posible, en el sentido de que empieces la primera página y no lo puedes dejar hasta el final. A partir de ahí, pues no sabría qué decirte exactamente qué características tiene. Pues supongo que intento que sea ágil, intento que tanto la introspección como la acción convivan bien, y sobre todo intento, por encima de cualquier cosa, que el ritmo de la narración no se resienta jamás. O sea, cualquier cosa que se me ocurra meter en la novela, cualquier reflexión, cualquier historia, cualquier movida sobre el pasado del personaje, cualquier anécdota, tiene que estar siempre al servicio del ritmo. Para mí el ritmo es fundamental para atrapar al lector. Entonces, escribo con eso en mente. Luego sale lo que sale, inmodestamente creo que no sale demasiado mal. Pero mis características fundamentales, no sé, quizá la agilidad, por decir una, que se me viene a la mente, no te sabría decir. Quizá yo no soy tampoco el más adecuado para analizarme a mí mismo. No, sí, ya te digo, yo desde mi humilde punto de vista y habiendo leído todo lo que he leído de ti, la última pregunta que quiero que me hagan es dónde te coloco, porque no sabría encasillar. Hombre, yo prefiero que no me coloques en ningún sitio. Evidentemente, como has dicho antes, una de las cosas que me gusta mucho es mezclar, pero a todo trapo. O sea, incluso mezclar cosas que a priori digas, pero eso ¿qué haces, tío? Eso es imposible mezclarlo. Sin ir más lejos, en la novela que estábamos hablando hace un momento, la del Adepto de la Reina, la protagonizada por Jack Storbrandon, como tú muy bien dices, el personaje es un personaje estilo James Bond talmente, y el ambiente es un ambiente de fantasía épica, que a primera vista dices, bueno, ¿qué hace James Bond ahí? ¿Qué pinta ese tío ahí? O sea, James Bond es un personaje de la Guerra Fría, ¿cómo lo metes, no sé, en la Era Iboria o en la Tierra Media? Y precisamente lo extraño de la mezcla, lo imposible a priori de la mezcla es lo que me atrae. Es lo mismo que me pasó con mis novelas de Sherlock Holmes. No sé, meter a Sherlock Holmes en la Guerra Civil Española, meterlo de jovencito como actor shakespeariano en el oeste americano, mezclar todos los géneros posibles. Básicamente, coger todos los géneros que me gustan y mezclarlos. Y entonces, la palabra clave, yo creo que la acuñó Paco Ignacio Taibo, el director de La Semana Negra de Gijón, que es el mestizaje. O sea, soy un escritor totalmente mestizo. Me gusta casi todo y me gusta mezclarlo todo. Entonces, yo creo que quizás esa es mi característica fundamental. Y si tienes que colocarme en algún sitio, recuerdo precisamente un comentario en un blog sobre una persona que había leído varios libros míos y tenía precisamente problemas para situarme en su estantería. ¿Dónde pongo a este tío? ¿Policiaco? ¿Ciencia ficción? ¿Fantasía? Y decidió que a lo mejor que iba a hacer abrir una sección que se llamase Batiburrillo y que iba a ser para mí. Entonces, bueno, a lo mejor esa es precisamente mi... Es donde me tienes que poner, mestizaje, batiburrillo, como lo quieras llamar. No sé, lo que pasa es que dentro de la perspectiva de la ciencia ficción nuestra, la ciencia ficción es nacional, yo más que batiburrillo y conociendo el panorama, pondría directamente Rodolfo Martínez en el ancho del estante. Quizá tampoco es que a lo mejor no hace falta, puedes incluso identificar los subgéneros por nombres de autor, no sé. Bueno, eso tampoco creo que sea así. Ahí en los últimos años cada vez salen más autores, es verdad que tienen problemas quizá para conseguir un público todo lo amplio que se merecen, pero bueno. Hay bastante variedad, quizá no tanto en la ciencia ficción, porque reconozco que últimamente, por lo menos en España, ciencia ficción se hace poco, se hace más fantasía o terror y tal, pero sí, yo creo que hay bastante variedad. En el aspecto creativo no nos podemos quejar. En el aspecto comercial, bueno, uno siempre se queja del aspecto comercial, siempre querría tener más lectores, pero tampoco estamos tan mal, sobre todo si recuerdas épocas pasadas, pues es que se puede decir casi que estamos muy bien. Sí. Ahora mismo hay una especie de eclosión, incluso con editoriales pequeñitas y con propuestas nuevas. Sí, no, ahora fue una de las cosas que me sorprendió de la última Hispacón que tuvimos precisamente ahí en Burjasot, cerca donde estáis vosotros, la cantidad bestial de iniciativas de gente joven con ganas de hacer cosas y haciendo cosas además interesantes. Había muchas propuestas que a mí me resultaron muy interesantes y la verdad es que da gusto ver cómo los aficionados se renuevan y cómo no pierden el entusiasmo, sí. Yo hay una cosa que quería comentarte al hilo de esto que estamos hablando ahora, es que yo sé que tú tienes, de hecho, Sportula, tu editorial, parte de la base de una peculiar forma de ver el mundo editorial que tú tienes, porque tú tienes, creo, ciertas dudas sobre cómo se tiene, cómo puede evolucionar la figura del editor. Hombre, yo lo que creo básicamente es que el editor lo que tiene que hacer es dejar de imitar a la industria discográfica y adaptarse a los tiempos en vez de luchar contra ellos. O sea, no es que tenga dudas. Creo que van a cometer los mismos errores que cometió en su día la industria discográfica. De hecho, los están cometiendo. O sea, es absurdo que la edición en ebook de una novela salga más cara que la misma edición en bolsillo de esa novela. O sea, en ningún mundo cuerdo eso sería posible. Y sin ir más lejos, pues no hace mucho estaba viendo los precios de una novela bastante conocida, El mapa del tiempo, de Félix J. Palma. Veo, no sé las cantidades exactas, pero por decir una cantidad, supongamos que la edición en tapadura eran 20 euros, la edición en bolsillo eran 10 euros y la edición en ebook eran 15 euros. Eso es un absurdo empresarial. O sea, ese tío efectivamente ganará dinero hoy a riesgo de dentro de 5 años cerrar la editorial. Y yo creo, el problema que creo es básicamente es que los editores se están equivocando. ¿Qué va a pasar? Pues que los grandes editores lo van a pasar bastante mal y probablemente los que sobrevivan van a ser los pequeños editores que van a saber adaptarse mejor al paso del tiempo. Igual me equivoco, pero bueno, yo eso es lo que creo. Vale, ¿y cuál es el fundamento y la perspectiva de Sportula, Rudy? Bueno, la idea surgió un poco por casualidad. Surge un poco por una costumbre mía, que es que siempre me gusta probar cosas nuevas. No, básicamente por no aburrirme. En el momento que estoy haciendo algo que me aburre, lo dejo. Y por eso, por ejemplo, cuando escribo siempre intento tocar en elementos nuevos, incluso contar las novelas de una manera un poco distinta como las conté la última vez, básicamente por motivarme a mí mismo, no caer en el aburrimiento. Entonces la idea de ser editor, digamos que bueno, ya en el pasado había seleccionado alguna antología, incluso en colaboración con La Semana Negra llegamos a editar algún libro, y bueno, la idea de ser editor me resultaba atractiva, me parecía interesante, y tenía ahí unos libros que podían funcionar, o sea, podían ser, digamos, el punto de partida para eso. Yo en los 90, si lo recuerdas, casi toda la ciencia ficción que escribía se ambientaba en el universo de Dreamer. ¿Sí? Era un escenario compartido que abarcaba pues varios miles de años, y eso había sido publicado en su momento de una forma bastante dispersa, pues en un fanzine por aquí, en una revista por allá, pues alguna novela así en alguna editorial, pero estaba todo muy disperso y prácticamente todo estaba agotado. En su momento se agotó y no se reeditó, y las nuevas generaciones de aficionados pues manifestaban interés por ello. Al mismo tiempo, los editores con los que yo hablaba no terminaban de ver muy claro la posibilidad de recopilar ese material en, no sé, 2, 3, 4 libros y ofrecérselo al público actual a ver qué tal, qué opinaban, si les gustaba, si no, y pues decidí echarme la manta a la cabeza, liarme la manta a la cabeza y decir, bueno, ¿por qué no lo hago yo mismo? Y con la ventaja de que además voy a poder controlar el producto al 100%, o sea, el resultado del libro va a ser exactamente el que yo quiera. Con la desventaja de que evidentemente también voy a ser responsable de todos sus defectos, claro, no puedo achacárselos al editor, porque el editor soy yo mismo, evidentemente. Entonces la idea surgió de ahí, un poco de ahí, de coger el ciclo de Dreamer, ordenarlo un poco, ver qué relatos todavía funcionaban bien y hacer una especie de edición en 3-4 volúmenes con lo que yo creía que todavía podía interesar al público de Dreamer y publicarlos. Y luego la idea evolucionó de ser una idea, digamos, para reediciones, para ofrecer al público actual pues cosas que ahora mismo no tenía mucho acceso a ellas. Me planteé que por qué no usarlo también para novedades. ¿Por qué no sacar una novela totalmente nueva y ver qué tal funcionaba, a ver si había posibilidad de llegar a los lectores? En aquel momento acababa de terminar El Adepto de la Reina y decidí probar suerte con ella. Y más o menos, resumiendo mucho, esa es la historia de Sportula. En principio nació como un vehículo para publicar cosas mías, o sea, autoedición pura y dura. Y con el tiempo ha ido evolucionando porque, bueno, como te he dicho, la idea de ser editor de otras personas también me interesa. Y ya tengo un par de propuestas para editar libros de otras personas que, bueno, de hecho estoy trabajando en uno de ellos ahora mismo, que si todo va bien saldrá pues de aquí a un año. Lo puedo anunciar públicamente, además yo creo que vais a ser los primeros en saberlo como gran primicia. Estoy preparando una antología de relatos ambientados en A Casa Puspa, que Ajá. es un universo que Juan Miguel Aguilera y Javier Redal crearon a finales de los 80. Uh-huh. Y estoy convenciendo a bastantes buenos autores para que participen en el proyecto. La idea es que otros autores escriban relatos en el escenario que Juan Miguel y Javier en su momento crearon, que me parece uno de los escenarios más apabullantes e increíbles que ha dado la ciencia ficción española. Estoy de acuerdo contigo. Y hablando con Juanmi en esta Hispacón precisamente surgió la idea, me pareció atractiva, me pareció interesante. Juanmi también se entusiasmó enseguida y nos hemos puesto a ello. Pues ahora mismo no te voy a hacer todavía los autores que tengo hasta que no esté la cosa más cerrada, pero bueno, hay una docena de autores bastante interesantes que están entusiasmados con el proyecto y la cosa está echando para adelante. Si todo va bien, el libro saldrá, ya te digo, en el año próximo, pues en el otoño probablemente, y ya veremos qué tal funciona. Un magnífico libro, este último, por lo que estoy viendo hasta el momento, con una magnífica portada, que se ha llevado un Ignotus. Ajá, sí, efectivamente, el Adepto de la Reina, cuya portada es de Alejandro Terán, que me parece uno de los mejores ilustradores que hay ahora mismo del fantástico. ¿Sí? Mismamente, sus 4 portadas para mi serie de Sherlock Holmes me parecen extraordinarias. ¿Sí? Las portadas que ha hecho, por ejemplo, para los libros de sangre de Clive Barker, para la Factoría de Ideas, son acojonantes. Alejandro es un ilustrador que me parece, ya te digo, de lo mejorcito que tenemos. Y en cuanto inicié Sportula, pues tuve claro que quería contar con él. No solo como ilustrador, sino también se encarga del diseño de las cubiertas. ¿Sí? Y pues en cuanto tuve la idea de publicar El Adepto de la Reina, hablé con él, le dije, ¿qué te parece? Le pareció bien, las tarifas que él ofrecía me parecieron razonables, y nos pusimos a trabajar en ello. Leyó la novela, que es una de las cosas que me gusta de Alejandro, que se lee el material que, cuando puede por lo menos, se lee el material que ilustra, y además él confiesa que lo mío le gusta especialmente tanto leerlo como ilustrarlo, y de ahí salió esa portada que efectivamente, como dices, me parece estupenda y bueno, me alegro que haya ganado el Ifnotus porque creo que Alejandro se lo merece. Es una portada absolutamente evocadora. Ves la portada, lees la novela y te das cuenta que está absolutamente... Ha entendido la idea y tú supongo que coincides. Ha plasmado totalmente la idea. Yo en su momento le di un par de ideas de lo que podía aparecer en la portada, dejándole en total libertad, pero bueno, cosas que a mí me podía parecer que podían resultar interesantes. Él luego hizo lo que consideró oportuno y creo que la ha salido, ya tengo, una portada espectacular. Entonces, una pregunta por cambiar un poquito de aires, Rudy. Quiero hablar contigo un poquito de imagen, porque últimamente estoy viendo cine, a ti te gusta mucho, igual que a mí. Y antes había salido aquí la conversación en relación, no sé exactamente con qué, porque esto es una especie de... Normalmente el programa se suele grabar en los cerros de Úbeda directamente, para no tener que irnos, estamos allí directamente. Entonces, háblame, cuéntame, dame un título de ciencia ficción y uno de fantasía que últimamente... digo reciente, que te hayan llamado la atención. Pues, me lo pones difícil porque confieso que de unos 3 o 4 años a esta parte... Al cine voy muy poco. Las películas al final las acabo viendo al cabo de unos meses en casa, como buenamente puedo. Sí veo mucha televisión. La verdad es que cada vez me gusta más la televisión, me gusta menos el cine, por lo menos lo que se está haciendo actualmente. Pero de cine de ciencia ficción quizá te podría mencionar... se me ha olvidado el título, maldita sea, la película esta sudafricana... Ah, sí, la de Distrito 9. Distrito 9, efectivamente. Se me había ido totalmente... Me pareció muy interesante y muy buena. Me parecía además muy inteligente que no jueguen a la baza de identificarte con el protagonista, porque durante toda la película el protagonista humano te parece odioso. Es un chupatintas, egoísta y cobarde. Y me pareció arriesgado e interesante. Y vamos, es una película que merece bastante la pena. De fantasía me pones en un apuro. Es que ahora mismo no consigo recordar nada de fantasía en los últimos tiempos que me haya hecho tilín, digamos, que me haya parecido interesante. No, puede que lo haya, pero ahora mismo soy incapaz de acordarme, de verdad. No... Si te tienes que poner a escribir, ¿tú cuando te pones a escribir te pones música, Rudy? Sí, normalmente suelo usar un fondo musical que pues puede ser muy variado. A lo mejor me hago una lista de reproducción que lo mismo tiene un par de temas de John Williams, que algo de Metallica, que una cosilla de Supertramp. Son canciones que en su momento me parecen adecuadas para generarme cierto estado de ánimo que me viene bien para escribir. Y que si ves la lista de reproducción dices que hace todo eso junto, ¿no? Y cuando la gente acabe de escuchar el programa o lo escuchen posteriormente en el blog y se vayan echando mistos contacten con Sportula para que les envíes el adepto de la reina, si tuvieras que recomendarles una música que se pusieran de fondo para leer tu novela, ¿cuál les recomendarías? Pues, hombre, evidentemente tengo por casa un disco que usé bastante mientras escribía la novela, que son versiones instrumentales de muchos de los temas de James Bond, precisamente. Ajá. Y que eso viene bastante bien para... Mira, de hecho, te puedo decir exactamente, quiero recordar que lo tengo por aquí, lo puedo mirar, una lista de reproducción que hice para el adepto de la reina que incluía esos temas de James Bond, incluía varios temas del Caballero Oscuro, la segunda película de Batman de Christopher Nolan, incluía alguna cosa de Vangelis, incluía, pues mira, todo eso, por ejemplo, yo creo que podría venir bastante bien. No sé si la tengo aquí todavía, pero sí, efectivamente... Te puedo decir incluso... Porque yo soy un absoluto maniático siempre tengo la costumbre de asociar, normalmente siempre que leo, tengo música puesta de fondo. Sí, tal extremo que me pasará como a ti, acabo asociando determinada música con esa novela. Para leer no tanto, pero para escribir muchísimo. Pues sí, mira, por ejemplo, aquí te puedo decir lo que utilicé para tal, son varios temas de Hans Zimmer, tanto de Dark Knight como de La Roca, varios temas de James Bond, un par de temas de Matrix Reloaded, película que me parece horrorosa, pero bueno, tiene una banda sonora interesante. Pues tengo aquí pues una cosa de John Williams de La amenaza fantasma, el tema de la armónica de Ennio Morricone de la película Hasta que llegó su hora, supongo que lo conoces. En fin, una mezcla un poco, y un tema de Vangelis que me gusta especialmente, que se llama Alpha, que siempre me ha parecido que tiene unas resonancias muy cósmicas y que para algunos momentos viene muy bien. Entonces ya ves, es una mezcla como super miscelánea que no tiene mucho que ver. Lo único en común que tienen en concreto todas estas cosas es que son instrumentales, no es, es puramente instrumental, no hay elemento vocal, pero por lo demás es de su padre y de su madre. Bueno, yo me permito haceros constar a los dos que me estáis acompañando en la mesa lo que acaba de decir Rudy de Matrix Reloaded. Por lo que estábamos comentando antes de Matrix, que yo estaba abominando de determinados aspectos, estos señores estaban diciéndome que... ¿Sabes lo que me ocurrió? A ver, dime. Pues resulta que me bajé de internet el guión de Matrix. Ajá. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, yo normalmente viendo la película, todo el acompañamiento de imagen y sonido de la película hace que tú no acabes de prestar la atención que deberías prestarle a los diálogos, por ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces, en algunas ocasiones casi es mejor, ¿eh? Sí, correcto. Me bajé el guión de internet, Rudy, y me puse a leer el guión, me bajé el guión en inglés, me puse a leer los diálogos y entonces me di cuenta que, bueno, que esto era un montón de demagogia barata. Pero especialmente la segunda película. película. O sea, ¿sí? La primera película a mí me gustó. Parece una mezcla interesante de cyberpunk y superhéroes, que bueno, no está nada mal. La segunda película, o sea, no solo me parece espantosa, sino es que me parece superflua. Porque cuando te pones a ver la tercera, te das cuenta, a los 10 minutos de empezar la tercera, te das cuenta que todo lo que te cuentan en la segunda película te lo pueden haber contado en 10 minutos de la tercera, te vas a empezar, y la segunda película sobra. No aporta, narrativamente no aporta absolutamente nada. No, efectivamente, son tíos hablando y diciendo estupideces. Es lo que estábamos comentando sí, antes, sí. Que Matrix entre, solo sirve entre para... Entre la habitación, diciendo chorradas de balancear la ecuación, y Morfeo un plan místico de si tres destinos, tres misiones, tres capitanes, o sea, la película, o sea... los diálogos son efectivamente, bueno, además es que no son diálogos, son parrafadas. Pero, exacto, exacto. Pero sí. Ahora y lo bien, mi rollo y me voy a quedar a gusto. Y lo bien que le queda el guardapolvos a Neo. Ah, bueno, sí, eso sí. Y cuando se pone a hacer su numerito de Superman, mola que te cagas. Efectivamente. Pero que a lo mejor si hubieran hecho una película muda les habría quedado mejor, no sé. Hombre, ya, pero la música no acompaña igual. Bueno, seguimos centrándonos en esto. Volvimos de los cerros. Cuéntanos proyectitos que tengas por ahí. Pues proyectos, bueno, el que te comentaba de la antología de la Casa Puspa, que ahora estoy bastante metido por ello. Es muy interesante, es muy interesante. No, pero yo digo tuyos. Además quiero acompañarlo con las ilustraciones que tanto Paco Roca como Juan me hicieron en su momento del tema. Sí. Estoy terminando la segunda novela del Hábito de la Reina, que se va a llamar El Jardín de la Memoria y que espero sacar en la primavera del año que viene. ¿Nos tendrás informados? Hay que sacarlas pronto, hay que sacarlas pronto, que si no, entre una y otra nos desesperamos. Sí, hombre, yo me doy toda la prisa que puedo, como decía el otro. luego, bueno, ese es un proyecto más pausoso, sería el tercer volumen del ciclo de Dreamer, que saldría por sí seguramente el otoño que viene. Y luego, bueno, tengo una novela que saldrá con Dolmen, espero que sea antes del verano que viene, está ahora en fase de revisión, o sale a finales de este año, saldrá en la primavera del año que viene, espero, que ya tiene unos años, pero bueno, hasta ahora no había encontrado editor para ella, se llama Sondela, es una mezcla extraña entre ciencia ficción y fantasía. Ostras, ahora que sabemos que es con Dolmen, apretaremos a Vicente, le vamos a apretar a Vicente todos los no, días. No, así os puedo decir que no hay zombies, lo digo porque últimamente Dolmen parece que solo tiene la línea Z y no tiene otras cosas, pero no hay zombies. Y pues te lo agradecemos también, ¿eh? Yo la verdad es que también lo agradezco porque estoy un poco ya saturado de zombies, pero por todas partes. Y más o menos esos son los proyectos que tengo ahora mismo. Y mira, pues yo, como se nos está acabando el puñetero tiempo porque nos quedan 5 minutos para el dichoso informativo, yo oí una cosa que quería cuando te ha preguntado aquí por los proyectos, yo quería que te refirieses, no a los proyectos de Sportula relacionados con la Casa Puspa, que me encanta la idea, por cierto, ya me contarás sí, más con detalle el tema. Pero quería que los tuyos. Pero hay una cosa en concreto que yo quería decirte que me llamó la atención. Resulta que de vez en cuando entro en tu piscina, en la piscina donde escribes tus notas en el blog, en el agua de la piscinita esta. Muy bien. Y hay una cosa un fragmento que te quería leer. Encima del agua era un espejo ondulante. Un cangrejo que se arrastraba entre el limo levantó una nube de arena y cuando el agua recobró su nitidez, la perla había desaparecido y la música se convirtió en un murmullo que no tardó en extinguirse. Eso está tremendamente identificado con lo que tú escribes. Ajá, bueno, lo tomaré como un cumplido. Pues tómalo como un cumplido, es de Steinbeck, lo sabes. Y es de La Perla, en la que no sé dónde, ni en qué momento, ni hace cuánto tiempo, escribes en el blog. Sí, La Perla es uno de los libros que me marcaron desde que era crío, debía tener 11 años cuando... Bueno, lo cuento en el blog, precisamente, que la primera vez que la leí, no la leí, me la leyeron. El profesor que teníamos de lengua en EGB en 3 o 4 clases, porque es una novelita muy corta, tú la conoces. Sí. Nos la leyó en 3 o 4 clases y yo quedé impactadísimo. Y bueno, desde entonces Steinbeck, que es uno de mis escritores favoritos, vamos, con diferencia. Esa sensación que da como de pérdida, de no estar realmente en contacto con la realidad, aunque lo que te cuenta es algo... ¿Tú sabes con qué asociaba yo, con qué asocié yo en cierta ocasión esa perla? ¿Recuerdas? Una película de dibujos animados de los años 80... Que tenía... Dame más pistas. Sí, en los años 80 fue un emblema, hombre. Con gente que salía en la revista 1984, Juan Jiménez... Ah, Heavy Metal. Heavy Metal, demonio. El Colinar se llamaba esa esfera grande que manejaban y que transportaba, que era la que te conducía a lo largo de toda la historia. ¿Recuerdas esa esfera? Sí, me acuerdo. Pues salvando los tamaños, evidentemente, entre la perla y tal cual... Esa identificación de la perla, como en el relato de Steinbeck, la perla es el conductor del mal. Es lo que hace que produzca, es el que conlleva el desastre, ¿no? Lo asociaba yo, no sé por qué, es una chorrada, ¿no? Pero igual que hablábamos del relato de... Tú hablabas del relato de Steinbeck como inspirador, un relato que te marcó en su momento determinado. Sobre todo leído, que creo que aún marca más... Sí, yo creo que sí, porque además el estilo de Steinbeck ahí es muy... Para ser leído en voz alta, parece que te está contando un cuento. Sí, exacto. Sí, señor. Bueno, Rudy, esta es la primera charla, pero tenemos que hablar más, ¿eh? Sí, hombre, sí, yo encantado, porque ha sido un placer, además, me lo paso muy bien. Pues, que me tengas informado, ya me iré yo ocupando de que me tengas informado, sí, sobre todo de esta segunda parte del Adepto de la Reina que has comentado por ahí, que saldrá el año que viene. Espero, ya te digo, espero sacarla en marzo, abril del año que viene, si todo va bien. Y de lo del universo de Juanmi, que la Caja Pulpa, que la idea es buenísima y como ha sido una novedad hoy, una primicia para nosotros, espero que nos sigas informando. Vamos a difundir por el blog, pero volando. No os preocupéis. Bueno, Rudy, un abrazo muy fuerte, un placer como siempre hablar contigo, majo. Y hasta la próxima, que no tardemos mucho. Perfecto, nos vemos, Andrés. Nos vemos, hasta luego, Rudy. Un abrazo, hasta luego. Muy bien. Otro grande para la lista. Nos quedan 5 minutitos. Otro grande para la lista. La novela que no he acabado de leer, por lo tanto no hay ningún riesgo de que le cuente el final, que siempre estáis preocupadísimos con ese tema. No, ya, voy a contar ni el si final. Si no es el final, si que es que a nadie le importa nada que el asesino sea el puñetero mayordomo, aunque lo diga, acabarla. ¿Vale? Bueno, pues es un voy por donde voy y ya me ha sorprendido el hecho de que efectivamente Rudy es un maestro mezclando. Mezclando géneros, no solamente mezclando géneros, es un poco eso, no me acaba de gustar mucho la definición, mezclando ideas. Lo que hace es mezclar ideas, conceptos. Entonces es eso de coger un personaje como en este caso este Jack Thor Brandon, es James Bond, ¿vale? Pero es que este James Bond tiene su Q, al que se acerca a pedirle y además, aparatitos. Su nombre empieza por J y solo yo por B. Sí, sí, sí, ¿vale? Y entonces la historia empieza con su salpimentada de las escenas típicas de sexo de James Bond, lo que pasa que aquí, en la novela, el sexo no se queda en lo platónico, como erótico, en James Bond, el erótico. O en lo erótico festivo, como en James Bond, sino que digamos que llega un poco más allá, ¿no? Es una novela que está escrita para adultos, es decir, que no la regale nadie en Reyes. Mira lo que te he comprado, Joselito. Toma, te he comprado el Crepúsculo y el Adepto de la Reina. que no lo hagan. Pero los adultos que vayan echando mixtos, en este caso no a la librería, aunque que entran en Sportula, en internet, Sportula, que es la editorial de Rodolfo Martínez, y allí pueden ver, no solamente, podrán no solo comprarla directamente a través de internet, que supongo que sí que lo podrán hacer, como entre una serie de librerías distribuidas por todo el territorio nacional, donde pueden ir también a comprar la y una la ilustración novela. Que te capta, ¿eh? Ya hablamos del premio, cuando hablamos de los premios de Facón, hablamos de ella. Es una ilustración extraordinaria, la de Alejandro Terán. Ilustración, es un ilustrador extraordinario, porque es un ilustrador que además muy capacitado, especialmente dotado para los relatos de ficción. Y además lee los libros antes de... Oye, eso claro, es... se inspira en los libros. Pero también es que la ilustración, la portada, es que es importantísima. O sea, parece una chorrada que después le puedes poner cualquier cosa o poner solo las letras en negro sobre un fondo blanco y ya está. Pero no, porque realmente tú cuando estás en una librería hay tantos libros que siempre vas a ir al que dices, mira qué portada más original, y lo miras y dices, ah, libro, tal. O últimamente la gente, ¿sabes qué va? Va a la FNAC y dice, oye, en el camarote, el otro día hablaron de uno, que había una portada con un edificio y un cepelín, no me acuerdo cómo se titulaba. Dame el libro de la portada que hablaba el otro día. De la cantidad de es muy importante, es muy importante que el ilustrador se haya leído la novela. Y en muchos casos el ilustrador, sobre todo cuando son grandes editoriales. Esto se puede hacer en el caso de Sportula o en el caso de nuestro amigo de AGEC, ¿vale? Raúl González. Se puede hacer porque son editoriales pequeñas que lo que hacen es cuidar mucho el trabajo. No claro. Es una cuestión meramente empresarial. Es lo una que hablábamos de todo el tema que había ocurrido con el tema de los vampiros, ¿no? Que las situaciones también eran copiar, pegar, vampiros, venga, claro, todo claro. A saco. Y claro, al final sí, la gente es el estilo de los años 50 con las novelitas de Aduro en la que te encontrabas que una misma ilustración estaban cinco novelitas. Luchadores diferentes. Del espacio, siempre al espacio. Ahí espacio, está. Claro, ahí era está. Fácil, era fácil. ¿Cuánto nos quedaba? Coge un minuto y medio. Pues si quiere ponemos un audio, ponemos un audio y nos despedimos. Ponemos un audio y nos despedimos, sí, mejor. Bueno, nos despedimos, perdón, hasta después diez minutos, del informativo. 10 minutos volvemos. Después del informativo. Que tenemos a Ana, que cuando hemos dicho nos despedimos, le ha dicho, ¡ay, ha llegado tarde! Yo no he hablado. Regreso al futuro. Pones algo de Regreso al futuro. Back to the future, please. Por favor, dilo otra vez. Que nos despidamos con eso. Ducky, un momento, nos despedimos con Ducky anunciando la canción. Eva, please, back to the future. Ok. Song to pay. Again, bueno. Again, ah, again. Ah, yep.